reflejan que has amado. De amores quedan despojos y yo te los he curado. Quiéreme mi vida linda, yo te doy mi corazón. Báñame con tus besitos en un rocío de pasión. Bello jardín es tu cuerpo, como la rosa el jazmín. De olores que en el desierto, tu jardinero fervil. Báñame chaparrita. Dos gotas de miel tus ojos y reflejan que has amado. De amores quedan despojos y yo te los he curado. Nunca había visto tu pelo, nunca había visto tus manos. No percate en tu sonrisa, que se notan más tus labios. Quiéreme mi vida linda, yo te doy mi corazón. Báñame con tus besitos en un rocío de pasión. Bello jardín es tu cuerpo, como la rosa el jazmín. De olores que en el desierto, tu jardinero fervil. De olores que en el desierto, tu jardinero fervil.